Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Hoy, a 42 años del asesinato del padre Carlos Mujica, arrancamos Rabia al Silencio con este sentido homenaje y una entrevista a Miguel Cantilo, quien lo ha conocido, ha sido músico de los que ha tocado, Marilina Ross también, ¿no? Y tantos otros. Allí en la Villa 31 de Retiro, en los festivales que hacía el padre Carlos Mujica en su momento, un día muy particular, y una persona, un hombre, un pensador, un militante. Dijo, si hoy realmente los que se dicen católicos en la Argentina pusieran todas sus tierras en común, todas sus casas en común, no habría necesidad de reforma agraria, no habría necesidad de construir ni una sola casa. Los casi 3 millones de personas que viven en las villas miserias en la Argentina, o en conventillos infames y en cuevas como los indios con los que estuve en Los Toldos, podrían vivir confortablemente bajo techo sin que se construya una sola casa más en el país. Solo en Buenos Aires, dice Mujica, hay 110.000 departamentos vacíos. Si esta fuera una sociedad cristiana, la gente de las villas tendría derecho a ocuparlos. Porque cuando la gente dice, esto es mío, ¿quién decidió que es suyo? El Código Civil argentino. Pero el Código Civil fue una avivada de 200 familias que ya se habían apoderado de las tierras y por eso podían decir cada uno tiene derecho a ser propietario de lo que tiene. Claro, si todos hubieran largado a cero kilómetro en materia de tierras, muy bien, pero los señores Pereira Iraola y Menéndez Vegetti ya eran dueños de media Argentina cuando dijeron hay que respetar la propiedad privada. Esto lo dijo Carlos Mujica y estos testimonios los decía en las misas muchas veces, en medio de los salmos y en otras oportunidades trabajando con la gente más humilde en la Villa 31 de Retiro. Él perteneció, salió de una cuna aristocrática y trabajó desde siempre dejando de lado esa pertenencia de clase con los más humildes y para los más humildes. Aquí estamos en este Rabia al Silencio de hoy, ahora entrando en un momento, en un espacio del programa dedicado a la historia, por si todavía no habíamos hablado de esto en el programa, recordando a Carlos Mujica. Vamos a hablar en este caso con el profesor Mario Rodríguez sobre los trabajadores, la historia de los movimientos de los trabajadores y trabajadoras en Argentina. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿bien? ¿Y vos? Bien, todo bien, acá estamos nuevamente para hablar un poquito más de historia de Mar del Plata. ¿Qué legado te dejó a vos el padre Carlos Mujica? Bueno, yo cuando comencé a leer un poco todo el movimiento, como vos decías al principio, el movimiento tercermundista de los sacerdotes, y recién recordábamos con Juan otros curas ligados con este compromiso, no solo el padre Mujica, sino Monseñor Angelelli de Nevare, los curas palotinos, las propias monjas francesas que por estar ligadas fueron asesinadas también. El legado principal que me dejó no fue la fe, porque no soy un católico ferviente, sino su compromiso real, pudiendo no hacerlo tranquilamente, porque vos bien decís, él venía de otro lado, de otra cuna, de una aristocracia argentina, su compromiso con la gente más humilde que por aquellos años estaba profundizándose el crecimiento de las villas miserias en la Argentina y que iban a tener su pico con el golpe de 1976. Uh-huh. Bueno, y nos vamos a meter de lleno en los movimientos obreros. Mujica estuvo también cerca de los movimientos obreros, como estuvo prácticamente todo el peronismo de centro-izquierda y de izquierda, ¿no? Más no tanto las alas de derecha del peronismo. Pero ¿cómo vamos a encarar este espacio sobre estos movimientos obreros? Bueno, antes de explicarte esto, de comentarte esto, precisamente vos también lo dijiste en el bloque anterior, la muerte o el asesinato de Mujica es producto de la derechización del peronismo, ¿no? Enmarcada en la figura de López Rega en la derecha peronista. Esto lo vamos a enmarcar, lo que vamos a comentar ahora, en la lucha obrera que se produce a mediados de la década del 30 hasta principio de la década del 40, y tiene que ver también con el surgimiento del peronismo en la República Argentina. Un periodo que está marcado y que comienza a partir del golpe de Uriburu en 1930, Hipólito Yrigoyen, que comienza a desplazar a las clases obreras, que se profundiza a partir de 1935. El periodo 1935 a 1943, que no es casualidad, ese periodo está marcado precisamente hasta 1943, porque es cuando Farrell coloca en 1943 a cargo del Ministerio de Trabajo a Juan Domingo Perón. Claro, claro. Que cuando su peso empieza a ser realmente muy fuerte, Farrell lo va a mandar preso a la isla Martín García, ¿no? Claro. Pero en realidad, entre fines del 30 y principios del 40, la historia de Mar del Plata está enmarcada por una gran cantidad de luchas y conflictos obreros. Estos conflictos obreros tienen diferentes orígenes. Algunos van a estar marcados por la reorganización de varios gremios. Otro por, y acá iba cuando hablé del peronismo, por la aparición de nuevas ideologías. ¿Por qué digo esto? Porque los sindicatos, los gremios, hasta la aparición del peronismo, estaba enmarcado por los anarquistas, los socialistas, el propio Partido Comunista. El surgimiento del peronismo lo va a desplazar de los gremios y va a tomar la posta realmente de las clases obreras y va a hacer que las otras fuerzas políticas pierdan presencia ahí. Uh-huh. Pero enmarcando este periodo que mencionaba recién, 1935-1943, para mencionar en la ciudad de Mar del Plata la cantidad de conflictos obreros, hubo más de 130 conflictos obreros entre 1935-1943, menos de 10 años. Se firmaron también más de 50 convenios colectivos de trabajo. Los conflictos obreros más importantes en la ciudad de Mar del Plata tampoco fueron casualidad, que fueron relacionados con la huelga de la construcción, que hasta ese momento era un gremio muy fuerte. El gremio de los picapiedreros, que en los famosos chalés del Frente de Piedra de Mar del Plata estaba en decadencia. La huelga de las bicicletas, la huelga del desagüe. Estos fueron los conflictos obreros que llevaron a formar en Mar del Plata la UOL, la Unión Obrera Local. Una Unión Obrera Local que hasta ese entonces, hasta 1943, había estado marcado por estas ideologías que mencioné anteriormente, digo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, pero que a partir de 1943, con el surgimiento del peronismo, que iba a empezar a satisfacer muchas de las demandas obreras, que las demandas obreras iban no solo en incrementos salariales, sino también iba en mejores condiciones de trabajo, en la exigencia de 8 horas de trabajo diarias. El peronismo comienza a cumplir con estos compromisos a partir de Perón en el Ministerio de Trabajo, y la Unión Obrera Local empieza a perder poder, empieza a dejar de coordinar a todos los movimientos obreros y va a ser desplazada por la Confederación General del Trabajo, que nace en Mar del Plata como la sección regional de la CGT en la actualidad. Uh-huh. Por eso podríamos decir que, para redondear un poco la idea de lo que estaba mencionando recién, que la Unión Obrera Local, si tuviéramos que enmarcarla ideológicamente, estaban tres partidos bien marcados: socialismo, anarquismo y comunismo. La CGT iba a ser puramente, y hasta el día de hoy, peronista. Uh-huh. Por eso, llevándolo a la actualidad, esta CGT, que nació como algo unificado y que en la historia ha tenido varias divisiones, Macri ha logrado en la actualidad algo que no había hecho nadie: reunirlas a todas hace un poco más de 10 días en una movilización. Reunir a la CGT con la CTA realmente es un logro de Macri. Sí, realmente nadie lo había podido hacer hasta este momento. Es una de las grandes virtudes que ha tenido el macrismo hasta este momento, creo que la única. Te iba a aclarar eso, en lo particular y en lo personal creo que es la única. Hablando de luchas obreras y relacionando el pasado con la actualidad, y hablando un poco de esta movilización que generaron las grandes centrales obreras de la Argentina hace unos pocos días, quiero ver el comportamiento real que tienen y el compromiso con los gremios y con los sindicatos y con el obrero particularmente, si el Senado aprueba la ley ante despidos y Macri la veta, ¿cuál va a ser el posicionamiento de la CGT? Va a ser interesante observarlo para también ir diagramando lo que van a ser estos años durísimos de muchas batallas en las calles, en el sentido de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. Porque realmente se vienen momentos extensos de resistencia ante los embates del neoliberalismo, ¿no? Yo particularmente creo que a partir del 10 de diciembre se inicia un ciclo en la historia argentina que tiene que ver con estos últimos años de la gestión anterior, donde obreros, ciudadanos, no van a ceder fácilmente a que se le quite muchos derechos adquiridos, que es donde está apuntando el gobierno nacional, provincial y local. Mario, muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir hablando de todo esto porque tenemos en algunos minutitos nada más una entrevista con Ana Fernández Equiza, que es doctora en Ciencias Humanas y está especializada en megaminería. Dirás, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con las asambleas ambientalistas, los acampes ambientalistas en distintos puntos del país, por ejemplo, en Malvinas Argentinas, en Córdoba, por ejemplo, en Hachal, en San Juan, o en Andalgalá, en Catamarca, que a partir de estos próximos días van a sufrir el recrudecimiento de la represión de la protesta social, y vamos a hablar de esto en el próximo bloque. Gracias, Mario. A vos, Sebastián. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.